Son las 8 o las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De aquí a dos días, la OTAN podría hacerse con el mando de la operación en Libia. Después de muchos días de confusión en torno a quién tenía que llevar ese timón, parece que tras una reunión entre Turquía, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, habrían alcanzado un principio de acuerdo para que los norteamericanos le pasen las riendas de la intervención a la Alianza Atlántica. Es una noticia de última hora que está pendiente de confirmación oficial, aunque hay varios gestos que hacen pensar que efectivamente es así. Responsable en Bruselas, Antonio Delgado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. De hecho, la OTAN no confirma todavía este extremo, pero sus portavoces dan a entender que hay un acuerdo y, según ha anunciado en Ankara el ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoğlu, hay efectivamente un acuerdo. Dice Davutoğlu que Estados Unidos va a transferir completamente el mando militar de la operación en Libia a la OTAN y añade que la transferencia se completará en uno o dos días. Gracias, Antonio. Pues estaremos pendientes de confirmar esta noticia, de ver las consecuencias que tiene. Allí mismo, en Bruselas, termina a esta hora la primera sesión del Consejo Europeo, una sesión absolutamente dominada por la situación de Portugal y por ese más que probable rescate después de lo sucedido ayer. De momento, el ya dimisionario José Sócrates se resiste a pedirlo, pero parece que por una mera cuestión técnica. Al final, todo apunta a que entre hoy y mañana, los 27, tal y como tenían previsto, harán ese cambio de cromo. Los socios se comprometerán a trabajar más por la competitividad a cambio de que Alemania acepte ampliar la hucha comunitaria para las emergencias. Sin embargo, hasta ahora, como les decía, Portugal, su situación, su futuro es lo que centra esta reunión, un futuro que, como ha dicho el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, también portugués, va a tener que pasar sí o sí por nuevos recortes, incluso peores que los que proponía Sócrates en el plan que ayer le echaron para atrás y provocó su dimisión. Yo creo que España no necesita ningún rescate ni nada por el estilo. Es decir, España tiene potencial de crecimiento suficiente. Es verdad que hay un gobierno que no hace bien las cosas, pero tenemos potencial de crecimiento, tenemos buenos emprendedores, tenemos magníficos trabajadores y tenemos una alternativa. Este no era el corte de José Manuel Durão Barroso, era el corte de Mariano Rajoy, en el que decía lo que han repetido hoy muchos expertos, y es que pese a lo que ha pasado en Portugal, España no tiene nada que temer. España está haciendo sus deberes y nos alejamos cada vez más del riesgo. Estamos muy lejos de lo que podría ocurrirle a la economía lusa. En otro orden de cosas, tras el fallo de ayer del Tribunal Supremo sobre Sortu, ahora la expectativa es ver cuál es el siguiente paso de la izquierda abertzale. Hoy en general hemos seguido oyendo voces valorando la sentencia, la mayoría en positivo, y recordándole a los miembros de Sortu que les faltan más pasos. Alfredo Pérez Rubalcaba. Todo parece apuntar a que el Supremo ha considerado que esa ruptura no se ha producido. Que ha habido movimientos en Batasuna, sin duda, pero es evidente que esos movimientos, para el Supremo, como en su momento para el Gobierno, han resultado ser insuficientes. Por aquí camina este jueves 24 de marzo, un día que se completa con otras noticias que les adelantan en titulares Leticia Gil y Yolanda Flecha. Un terremoto de 6,8 grados sacude Tailandia y Birmania. Al menos una persona ha muerto. En Japón, dos trabajadores han tenido que ser hospitalizados después de verse expuestos a la radiación de la central de Fukushima. José María Ruiz Mateos y su hijo, imputados por presunto fraude fiscal. Deben declarar el lunes en el marco de la investigación judicial contra el Rayo Vallecano por supuestos delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y alzamiento de bienes. La Fiscalía y la familia de Marta del Castillo recurrirán la sentencia contra el Cuco. El juez de Menores de Sevilla absuelve al menor de la violación y el asesinato de la joven y lo condena por encubrimiento a casi 3 años de reclusión. Gracias al señor juez por habernos aumentado el dolor y la rabia por esta injusticia, que consideramos que ha sido una sentencia muy injusta y que bueno. La Audiencia Nacional anula una normativa sobre el canon digital. En concreto, la orden ministerial de 2008 sobre esta tasa por copia privada por un defecto de forma. La decisión afectaría a los MP3, a las memorias de USB o a ciertos móviles. Lo que es muy importante es entender que esta sentencia en modo alguno anula el derecho a la compensación por copia privada. Ni hay, ni previsiblemente habrá, una generación perdida. El Instituto de la Juventud trata de desmontar el mito de los nini con un estudio que asegura que los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni quieren hacerlo, apenas llegan al 1%. Nos hemos encontrado con que es una juventud muy consumista, muy desorientada y perpleja, porque se rompe de pronto una estabilidad, pero con proyectos, muy enganchada al futuro. Llega a Televisión Española la segunda temporada de Gran Reserva. Nuevas conspiraciones e intrigas marcan el principio de la serie, que cuenta las rivalidades entre dos familias dedicadas al negocio del vino. Cuatro nuevos personajes se incorporan a la trama. Sobre todo en la primera se plantearon una serie de cosas como el bien y el mal, o la familia buena o mala, y aquí todas las tramas se van a cruzar, dando al final como un tono gris a todo, como que nadie es bueno del todo ni nadie es malo del todo. Y en cuanto al tiempo, Yolanda, el viento y las nubes van a seguir siendo mañana las protagonistas. Aunque no tanto como hoy, el viento va a soplar con fuerza, especialmente en el estrecho, y los cielos van a estar cubiertos en la mayor parte de la península. En Galicia y Castilla y León se esperan tormentas. Las temperaturas van a ir subiendo poco a poco. Y en los deportes, la Unión Ciclista Internacional anunció 12 horas antes de la conclusión del plazo que apelará al TAS la absolución de Alberto Contador. José Luis Toral. Pues sí, lo esperaba el ciclista de Pinto, aunque no lo deseaba. Hoy Alberto Contador ha conocido que la UCI y la Agencia Mundial Antidopaje recurrirán la sentencia de la Federación Española de Ciclismo. Ahora habrá que esperar 4 meses aproximadamente para conocer el veredicto final. Contador dice mientras que confía en sus abogados. Vamos a escuchar en Radio Gaceta las impresiones del presidente de la Federación Española, Juan Carlos Castaño, y del propio Alberto Contador. Además, la selección española de fútbol está causando furor en Granada. Miles de aficionados se han agolpado para ver el entrenamiento de esta tarde. Mañana, partido oficial contra la República Checa a las 10 de la noche. También esta tarde, el jugador del Barcelona, Vidal, ha recibido el alta médica y ya está en su casa. Y el parón del fútbol sigue adelante. Hoy hablaremos en Radio Gaceta con Fernando Roch, en representación del Villarreal y de uno de los 6 clubes rebeldes que sí quieren jugar los días 2 y 3 de abril. Todo esto, más Euroliga de baloncesto, a partir de las 9 y 5. Bueno, pues José Luis Toral les cuenta todas esas noticias del deporte a partir de las 9, pero 24 horas, ya saben, está con ustedes hasta las 12, hasta la medianoche. Poco después de las 10 vamos a hablar con Diego López Garrido, el secretario de Estado para la Unión Europea, sobre ese Consejo Europeo que se está celebrando en Bruselas y al que nos trasladaremos en unos minutos. La situación en Portugal será el asunto que centre también nuestro péndulo económico y nos acompañarán José Manuel Pazos y Luis de Guindos. Y como siempre, a eso de las 11, abriremos nuestro tiempo de análisis, tiempo al que ustedes pueden sumar su opinión a través de nuestro muro de Facebook, www.facebook.com/24horasRNE, el 24 con número. Son las 8 y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Trabajaba un proyecto del torpedero submarino. Esta semana en Documentos, la odisea del submarino Peral. Estaban tan contentos que hoy, ahora tener que subir otra vez a tierra. Documentos, Radio Nacional de España. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. Como les decía, en portada, Bruselas es hasta ahora, o centra hasta ahora, toda nuestra atención por dos asuntos. Por un lado, confirmar esa última hora que nos llegaba diciendo que previsiblemente de aquí a 2 días la OTAN podría asumir el mando de la intervención en Libia. Estamos pendientes de confirmar esa noticia. La otra razón por la que la capital comunitaria llama nuestra atención es por el Consejo Europeo que se está celebrando hoy entre los jefes de Estado y de Gobierno de los 27. Un Consejo Europeo que ya tenía de por sí bastante importancia, pero que la tiene aún más después de lo que se ha vivido en Portugal. El objetivo que se persigue en Bruselas es algo así como meter en un sobre común todas las medidas anticrisis que se habían tomado hasta ahora entre los socios comunitarios, pero antes de hacerlo, añadir una nueva, un empujoncito a la competitividad. Los países tenían que comprometerse, por un lado porque les viene bien, pero por otro, y en realidad fundamental, porque era la manera de convencer a Angela Merkel de que pusiera a cambio más dinero en el fondo de rescate. Una ampliación que, como imaginarán, tras lo sucedido ayer en Portugal, pues se ha convertido prácticamente en fundamental, porque muchos dan por supuesto que nuestros vecinos van a tener que recurrir a esa hucha comunitaria, aunque de momento creo que se resisten a pedirlo. Nos vamos de nuevo hasta Bruselas, donde acaba de terminar esa primera sesión de trabajo, de nuevo, aunque con otro tema, corresponsal Antonio Delgado, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, y una primera sesión de trabajo totalmente monopolizada por Portugal. Sócrates ha estado explicando al resto de líderes europeos la delicada situación en que ha quedado su país, con enormes apuros financieros y la obligación de devolver 4.500 millones de euros a sus acreedores en el mes de abril. Pero de momento Sócrates no ha pedido el auxilio, el rescate, la intervención europea. Y fuentes diplomáticas, de hecho, excluyen totalmente que vaya a hacerlo en esta cumbre. Otra cosa es lo que ocurra en las próximas semanas o en los próximos meses. Y es que la situación portuguesa es un problema potencial para el conjunto de la eurozona. Pero los principales mandatarios de la Unión, al menos de puertas afuera, están siendo exquisitos con Sócrates. De hecho, Angela Merkel ha defendido expresamente las medidas de austeridad que le han costado el puesto y ha enviado también un mensaje implícito a la oposición portuguesa. Espero que todos los que gobiernan ahora o gobiernen en el futuro en Portugal asuman esos esfuerzos como propios, ha dicho la canciller alemana. Esos esfuerzos aludiendo a las medidas que había previsto Sócrates y que fueron rechazadas ayer en la Asamblea de la República. El único que ha roto esa prudencia general, Alejandra, es el luxemburgués Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, que en una televisión francesa ha admitido que el rescate a Portugal es una opción real y ha estimado además que podría rondar los 75.000 millones de euros. Juncker, por cierto, también ha descartado que la situación portuguesa se contagie a España. Gracias, Antonio. Me imagino que seguiremos hablando a lo largo de las próximas horas contigo para confirmar o intentar confirmar esa noticia sobre la cesión de la OTAN o la cesión a la OTAN del mando de la intervención en Libia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Bueno, como les decía, para convencer a Merkel, los socios comunitarios, especialmente aquellos que como España, bueno, pues fueron un poco peor en lo económico, van a tener que presentar en esta cumbre una especie de recopilatorio de las medidas de ajuste que han ido aplicando o que todavía tienen que aplicar para demostrar que van en serio. Zapatero lleva una docena bajo el brazo, la mayoría ya las conocen ustedes, pero con la que está cayendo en Portugal, como escuchaban de voz de nuestro corresponsal, el presidente no va a poder exponerlas hasta mañana. Por cierto, con respecto a ellos, con respecto a nuestros vecinos, el gobierno ofrece todo el apoyo. Enviada especial, Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes, sí, España apoyará lo que pida Portugal, aunque no se pronuncian sobre si debe o no pedir el rescate. En todo caso, fuentes del gobierno español han destacado hoy en Bruselas que nuestro país ofrecerá todo el apoyo a lo que Portugal decida, aunque descartan esas fuentes españolas que vaya a pedir hoy ese rescate. Insisten estas mismas fuentes en que las instituciones europeas deben dar estabilidad a la zona euro. Y respecto a las nuevas medidas que decías, Alejandra, para el pacto del euro, fuentes próximas al presidente español descartan que vayan a suponer nuevos recortes o nuevas subidas. Las medidas las explicará finalmente mañana Rodríguez Zapatero, ya que esta tarde, como decimos, la reunión gira en torno a la situación en Portugal, y en esta primera sesión Rodríguez Zapatero lo que intentará es marcar distancias entre la economía española y la economía portuguesa. Por otro lado, comentaros que el presidente del gobierno, antes de comenzar esta reunión, ha mantenido una extensa charla con el presidente francés Nicolás Sarkozy, y según nos acaban de informar fuentes de Moncloa, ambos han estado hablando de la situación en Libia. Una situación que vamos a seguir especialmente de cerca después de esa última hora. Gracias, Lucía. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, en cuanto Portugal pasa por un apuro, a los dos segundos ya se está mirando a España, por si acaso pasa por el mismo. Desde el momento en el que se supo que José Sócrates dimitía y nuestros vecinos se quedaban en una situación crítica, inestable en lo político y ya no digamos en lo económico, volvieron las dudas sobre la suerte de nuestro país, pero esta vez prácticamente todo el mundo lo ha tenido muy claro. Con muchas similitudes, eso es innegable, las diferencias entre uno y otro son cada vez mayores y el hacer los deberes nos está alejando mucho del riesgo, Yolanda Verdasco. Como bien dices, Alejandra, en España se están haciendo los deberes, así lo entienden tanto los políticos como los analistas internacionales, y eso nos aleja de los rumores de rescate que se ciernen sobre nuestro vecino luso. Tanto gobierno como oposición descartan cualquier posibilidad de intervención europea en nuestras cuentas. Elena Salgado, vicepresidenta económica, y Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular. Yo creo que España no necesita ningún rescate ni nada por el estilo. Es decir, España tiene potencial de crecimiento suficiente. Es verdad que hay un gobierno que no hace bien las cosas, pero tenemos potencial de crecimiento. Habrá que esperar a ver cuáles son las consecuencias en Portugal. En cuanto a España, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. Seguir haciendo reformas, seguir cumpliendo nuestros compromisos, seguir fortaleciendo nuestra economía. Más allá de nuestras fronteras, tampoco se teme que haya un contagio directo entre Portugal y España. Hay muchas diferencias, a juicio del vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. La evolución de los indicadores que se refieren a España está claramente separada de la evolución de los indicadores de otros países de la zona euro, como Portugal, y creo que eso tiene una explicación clara en función de las medidas que se han adoptado aquí. Algunos analistas, por su parte, no descartan que un posible rescate portugués afecte a la economía española, aunque no como para necesitar ayuda. José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. Portugal era el último dique. Esto es un dominó, ya van tres piezas, la cuarta pieza es España. Lo que no quiere decir es que vaya a caer, ¿no? Puede haber la suficiente distancia entre la pieza del dominó para que en algún momento se corte. Los expertos creen que la crisis lusa llega en un momento en el que España tiene los graneros llenos tras las recientes emisiones de deuda que superan los 8.000 millones de euros en el último mes. Bueno, pues otra de las pruebas de que España puede estar tranquila es que los mercados, quienes más acosan, han reaccionado con bastante tranquilidad a lo ocurrido en Portugal. La deuda lusa sigue más o menos como estaba y la española incluso se relaja un poquito más. Y lo que respecta propiamente a las bolsas, han reaccionado, Cristina Ganuza, subiendo. Sí, la crisis portuguesa sigue sin pasarles factura. Hoy no solo han mantenido el tipo, sino que han terminado con ganancias. El IBEX incluso ha mantenido la cabeza fría tras el anuncio de Moody's de rebajar la nota a 30 entidades españolas. Ha sumado un 1,1% y supera los 10.700 puntos. Tampoco Europa ha perdido los nervios, y eso que antes del cierre la agencia Fitch ha bajado en dos escalones la nota de la deuda portuguesa. De hecho, la bolsa de Lisboa acaba con una subida del 1%. Frankfurt gana casi 2 puntos y Londres un 1,5. Ha pesado más la expectativa de que la Unión concrete hoy el Fondo Permanente de Rescate y el pacto del euro. En el mercado de deuda, como decías, también ha imperado la prudencia. La prima de riesgo lusa se ha mantenido en torno a los 470 puntos, un nivel parecido al de días anteriores, y la española se queda en los 193. Lo difícil de estar en la Unión Europea es que cada socio tiene que contentar a los otros 26, pero también a sus propios ciudadanos, ciudadanos que en su mayoría siguen creyendo que las medidas de ajuste que están tomando los socios comunitarios están sirviendo para que paguen la crisis quienes no la han provocado. Hoy los sindicatos europeos se han manifestado contra el pacto del euro y lo han hecho en todas las capitales de la Unión. En Madrid, los líderes de Comisiones Obreras y de UGT creen que la situación que atraviesa Portugal es culpa de esas políticas de ajuste que exige Bruselas y critican el pacto del euro porque provocará que salgamos más tarde de la crisis, David Fernández. El pacto sobre el euro retrasará la recuperación y aumentará el paro. Los sindicatos denuncian la obstinencia de Bruselas en aplicar planes de ajuste que condenan a los países europeos a un círculo infernal. Cándido Méndez, UGT. Portugal es el reflejo del círculo infernal en el que las políticas de la Unión Europea están sometiendo a los países que componen Europa. En tanto en cuanto se imponen planes de ajuste, ese plan de ajuste se justifica por la necesidad de consolidar fiscalmente las cuentas del país y así facilitar la recuperación de los flujos de crédito, y se consigue justo lo contrario. Los líderes sindicales creen que en las últimas semanas nuestra confianza internacional ha mejorado. España, dicen, no es Portugal, pero si el rescate finalmente se produce, nos quedamos en primera línea de fuego. Ignacio Fernández Toxo, Comisiones. Si desgraciadamente Portugal se ve abocado a acudir a los mecanismos de rescate, pues líneas de resistencia se van debilitando. A pesar de que la situación de los dos países es bien distinta, consideran que el posible rescate puede tener alguna influencia, sobre todo en las entidades financieras españolas con intereses en Portugal. Bueno, pues otro de los asuntos que tienen sobre la mesa el Consejo Europeo de Bruselas, como les decía, es la situación en Libia, los distintos escenarios políticos que se abren en paralelo a la operación militar que lleva a cabo la comunidad internacional. Como les estamos contando, la OTAN podría asumir el mando de esa intervención en pocos días. Estábamos pendientes de ampliar detalles con nuestro corresponsal comunitario, Antonio Delgado. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Alejandra. Fuentes de la OTAN confirman finalmente ese acuerdo que se ha negociado primero entre Estados Unidos, Francia y Turquía, y que está ahora pendiente de ser aceptado por el resto de capitales, de gobiernos de la Alianza Atlántica. En principio, un mero trámite, puesto que las conversaciones estaban ya muy avanzadas. Son ya 5 o 6 días reunidos los embajadores de la Alianza consecutivamente. El acuerdo contempla una estructura de mando doble. El mando político de la operación, como estaba previsto, permanecería en manos de la coalición de países occidentales y árabes que ya están interviniendo en Libia, mientras el mando militar pasaría íntegramente a la OTAN, que prevé asumir esa transferencia a principios de la semana que viene. El acuerdo ha sido posible después de medir mucho los términos del mandato que va a tener ahí a la OTAN. Esa era una de las grandes preocupaciones de Turquía, que no quiere que la operación de la OTAN se vea como una declaración de guerra de la alianza en un país árabe. En cualquier caso, el acuerdo, insisto, según fuentes de la alianza, hay ya un preacuerdo negociado entre Estados Unidos, Francia y Turquía. Solo queda el trámite de que sea aceptado por el resto de gobiernos. Insisto, una estructura doble de mando, mando político para la coalición ya activa en Libia, mando militar íntegro para la OTAN. Muchas gracias, Antonio. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues mientras tanto, sobre el terreno, en el sexto día de operaciones, la coalición está intensificando los ataques, trata de incrementar la presión sobre el régimen de Gaddafi. Nos vamos hasta Libia. Enviado especial, Miguel Molleda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siguen los combates en Libia. Aviones de guerra franceses han derribado hoy a un caza libio sobre la ciudad de Misrata, al oeste del país. Es la primera violación libia del embargo del espacio aéreo, pese a que portavoces militares occidentales dijeron ayer que la aviación de guerra de Trípoli ya estaba inoperativa. Misrata está prácticamente bajo el control de las tropas de Gaddafi, que han bombardeado masivamente esta localidad durante los últimos días, causando decenas de heridos y muertos, aunque los rebeldes lo niegan. En Agdabia, al sureste de Bengasi, han continuado también los combates entre los rebeldes y las fuerzas gubernamentales. Fuentes rebeldes en Tobruk han dicho a Radio Nacional de España que las tropas de Gaddafi han tomado posiciones en la zona petrolera de Agdabia para impedir los bombardeos de la aviación aliada. Dice que es un puerto. Puerto de transporte de petróleo. Entonces las tropas están concentradas cerca de esos puertos para, claro, para que la coalición ya no pueden atacar directamente. Y en la plaza Tahrir de Tobruk, disparos al aire esta tarde de los rebeldes libios en solidaridad con sus hermanos de armas que luchan en Agdabia y para demostrar que están listos para proteger a su gente. Gracias. Es todo desde Tobruk. Gracias, Miguel. Dice Francia que la operación militar va a durar el tiempo que haga falta. Por lo demás, desde las 8 de la tarde permanece reunido el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York para revisar el desarrollo de toda la intervención. Entiendo, hasta que se le pase el mando a la OTAN. Y en nuestro país, la ministra Carme Chacón ha mantenido en las últimas horas un encuentro con los responsables del Estado Mayor de la Defensa para analizar el despliegue español. Emilio Andreu, cuéntanos. Las F-18 continuarán sin poder destruir objetivos en tierra, según el Estado Mayor de la Defensa. De momento, no variará su cometido asignado de patrulla aérea de combate aire-aire. En las 17 misiones que ha completado en sus 5 días de actuación, con 70 horas de vuelo acumuladas, los cazas no han recibido ninguna orden para interceptar aviones de Gaddafi. Los aliados descartan, por otra parte, que los misiles del dictador libio puedan alcanzar a las poblaciones de los países de la coalición aliada en el Mediterráneo Norte, según el almirante Juan Francisco Martínez, jefe de la División de Estrategia y Planes del Estado Mayor Conjunto. Creo que estamos en magníficas manos, por decirlo así. Y naturalmente todos estos riesgos de los que me habla, pues han sido cuidadosamente sopesados y estudiados y se han tomado las medidas para contrarrestarlos. Mañana comenzarán a actuar tanto la fragata Méndez Dúñez como el submarino Tramontana. Este último se dedicará principalmente a recabar información de inteligencia. Antes de presidir la reunión en el Estado Mayor, la ministra Carme Chacón se ha reunido con el embajador de los Estados Unidos en España, Ala Salomón. Ambos han analizado las operaciones militares en Libia. Al respecto, el representante de Washington ha agradecido a España su importante contribución para solucionar la crisis en el país africano. Y con lo que respecta a otros países en los que hay revueltas, hoy nos tenemos que fijar especialmente en Siria, donde el régimen del presidente Bashar al-Assad ha reaccionado, ha cedido a la presión popular y por primera vez ha dicho que va a llevar a cabo reformas, Beatriz Domínguez. El gobierno sirio promete mecanismos para evitar la corrupción y un consejo estudiará la derogación de la ley de urgencia impuesta desde 1963, que permitiría la formación de partidos mediante decreto presidencial, subirán los salarios a los empleados públicos y una comisión investigará los sucesos de Deraa, foco de las movilizaciones estos 6 días, donde ha habido entre 10 y 100 muertos, dependiendo del dato del gobierno o el de la oposición. El presidente Bashar al-Assad ha dado orden para que no se dispare contra los manifestantes, aunque tal y como explicaba en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Buseina Shaban, consideran que los medios internacionales exageran. So there was a lot of exaggerations. Ha habido mucha exageración, hechos específicos contados de forma arbitraria por los medios de comunicación. No están intentando reflejar lo sucedido como ha sido exactamente. As it exactly was. Y la tensión también sigue instalada en Yemen, donde el gobierno ha anunciado esta tarde una amnistía a los militares que han desertado. Según el canal Al Jazeera, el presidente Saleh promete ceder el poder de manera pacífica. ¿Cuándo lo hará? Y las condiciones que establece se desconocen por el momento. Por cierto, que España ha retirado temporalmente a su personal de la embajada en el país. Y hay otras noticias de la actualidad internacional que les vamos a contar con Vanessa Lasso. Vamos a comenzar por Israel, donde tras el atentado de ayer que costó la vida a una persona, aviones militares han llevado a cabo 3 bombardeos esta misma tarde en diversos puntos de la Franja de Gaza. Ataques dentro y fuera de la franja, ya que en las últimas horas otros 2 cohetes Grad han caído al sur de Tel Aviv y en Ashdod. La tensión vuelve a la zona y en este sentido el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha alertado sobre el aumento de la violencia en los territorios ocupados. En lo que llevamos de año, 11 niños han perdido la vida, 8 palestinos y 3 israelíes. Y apenas 2 semanas después del terremoto de Japón, a donde nos trasladaremos unos minutos, la tierra ha vuelto a temblar. Hoy un sismo de 7 grados con epicentro en Birmania, pero que se ha sentido también en Tailandia y en Laos. Al menos una persona ha muerto en el norte de Tailandia a causa del terremoto, que también ha afectado a los rascacielos de la capital, Bangkok. El epicentro se ha localizado en una zona montañosa y poco habitada, en el llamado Triángulo de Oro de la Droga, donde convergen las fronteras de Birmania, Laos y Tailandia. Las autoridades birmanas, país donde los medios de comunicación están controlados por el Ministerio de Información, no han reportado sobre víctimas o daños. Son las 8 y 26 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí en España la actualidad mira directamente al Tribunal Supremo a la espera de que sus magistrados den a conocer con detalle los argumentos de la sentencia sobre Sortu, algo que podrían hacer a principios de la semana que viene. De momento lo que es seguro es que la división de la Sala del 61 del Supremo ha marcado el fallo judicial, el que, como saben, ha prohibido la inscripción en el registro de partidos de la formación de la izquierda Berchale. Entre los jueces no ha habido unanimidad y al menos 3 de ellos han firmado votos particulares. Ahora se abre un nuevo y largo periodo de plazos, Elena Crespi. Comienza una nueva etapa y todo indica que Sortu no estará en las elecciones. El plazo para presentar candidaturas termina el 18 de abril y los tiempos que se manejan van para mucho más largo. Primero tiene que llegar el auto, será la próxima semana. Después, Sortu tiene 30 días para recurrir de amparo ante el Constitucional. El recurso irá por trámite ordinario, es decir, sin ninguna prioridad, como recordaba el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en Radio Nacional. El Tribunal Constitucional tiene plazos también ordinarios y no excepcionales más acortados para resolver. Por tanto, pasados esos 30 días e interpuesta en su caso la demanda por parte de Sortu, es el Tribunal Constitucional quien tiene que administrar esos tiempos en función de su agenda de trabajo. En lenguaje traducido, la decisión del Constitucional podría tardar en torno a un año. La izquierda Berchale ya anunció que tiene alternativas preparadas, agrupaciones de electores o a través de candidatos en las listas de Eusko Alkartasuna. Contra esos planes, el Estado de Derecho está también preparado con la reforma de la ley electoral. La sentencia del Supremo ha sido recibida con satisfacción por el Gobierno y por gran parte de la oposición. El Ejecutivo se felicita y asegura que los magistrados han ratificado las tesis de la Abogacía y la Fiscalía. Aún así, insisten en que el Estado de Derecho seguirá muy vigilante ante los próximos movimientos de la izquierda berchale. Sandra Gallardo. Satisfacción en el Gobierno porque el Supremo les ha dado la razón. Reconoce el vicepresidente Rubalcaba que Sortu ha dado algunos pasos, pero insuficientes, y así lo ha entendido la justicia. Todo parece apuntar a que el Supremo ha considerado que esa ruptura no se ha producido. ¿Que ha habido movimientos en Batasuna? Sin duda. Pero es evidente que esos movimientos, para el Supremo, como en su momento para el Gobierno, han resultado ser insuficientes. Una buena noticia también para el PP. Lo importante, dice Mariano Rajoy, es evitar que ahora puedan estar en las elecciones por otra vía. Yo ahora espero que el Gobierno se aplique para evitar que haya un plan B y que los terroristas se presenten a las elecciones. Y, por tanto, ahí el Gobierno tendrá todo nuestro apoyo. El Lehendakari ha destacado las discrepancias entre los magistrados del Supremo. Evidencia una decisión difícil, dice. A Patxi López le hubiera gustado una ruptura más contundente de Sortu con la violencia. Que la izquierda berchale hubiera manifestado la ruptura con su pasado y con los apoyos brindados a la violencia de forma mucho más clara y mucho más contundente, para que no cupiera ninguna duda sobre sus posiciones y sobre todo sobre sus intenciones. Los socialistas vascos ven en el posible recurso de Sortu ante el Constitucional una oportunidad para que demuestren si realmente merecen ser legales. PNV, Izquierda Unida y Esquerra han criticado el fallo del Supremo. Por su parte, los promotores de Sortu sostienen que estamos ante una decisión política que pretende cerrar las puertas a lo que llaman la ilusión de Euskal Herria. Aún así, dice el comunicado escrito, el objetivo es abrir un nuevo escenario y avanzar en la normalización política. En el mismo sentido, la portavoz de la llamada izquierda abertzale, Marian Beitialarrangoitia, ha declarado que Sortu es una apuesta a largo plazo. La apuesta de la izquierda abertzale, que conlleva en esa apuesta por claves de resolución y por tener una representación legal, no se ha hecho en ningún momento, lo hemos dicho hasta la saciedad en el último año y medio, no se ha hecho única y exclusivamente de cara a unos comicios, se ha hecho de cara, como decía, en clave de resolución del conflicto que vive este país y, por tanto, tampoco toca en este momento interpretar esto única y exclusivamente en clave electoral. Bueno, pues como decíamos, una vez que el Supremo haga pública su sentencia, cabe esperar que Sortu mueva ficha y recurra a una instancia judicial superior. De ser así, el Tribunal Constitucional sería el que tendría la decisión última sobre el futuro de la formación, Luis Miguel Pascual. Sí, aunque de momento compás de espera en el Constitucional, obviamente, porque Sortu aún no ha planteado nada ante el Alto Tribunal. A día de hoy, según el presidente del Constitucional, estamos hablando de hipótesis y opiniones. Pascual Sala. Pues el Tribunal Constitucional tampoco tiene los datos y tampoco puede emitir opinión. Yo creo que ustedes lo entienden, no se puede anticipar, entre otras cosas porque no se tienen los datos precisos, sería una elucubración puramente nominal y esto pues no es bueno hacerla. No se pueden hacer cálculos de fechas o de eventuales fallos del Constitucional, ha asegurado su presidente en relación con el 18 de abril, la fecha límite, recuerden, para proclamar candidaturas cara a las elecciones. En cuanto a los votos particulares del Supremo sobre Sortu y sin conocer el contenido de los mismos, Pascual Sala ha asegurado que no hay nada nuevo y que todo es parte del correcto funcionamiento de los tribunales. Volvemos a la información internacional, a Japón concretamente. Sigue el temor a que el agua potable esté contaminada. De hecho, Tokio ha repartido botellas de agua para las familias con bebés. Y mientras, los equipos de emergencia siguen intentando enfriar los depósitos de combustible atómico de la central de Fukushima. Además, se ha confirmado que al menos 17 trabajadores de la planta han estado expuestos a una radiactividad superior a los límites establecidos normalmente para una emergencia. Incluso dos de ellos han tenido que ser hospitalizados. Enviado especial a Japón, Chema Forte, saludos. Hola, un saludo desde Tokio. Dos trabajadores de la central nuclear de Fukushima han sido ingresados en el hospital diagnosticados de quemaduras por rayos beta después de trabajar en contacto con agua contaminada dentro del reactor número 3. Con ellos ya son 17 los operarios que han estado expuestos a radiaciones muy superiores a lo permitido. Y es que las fugas radioactivas siguen siendo muy importantes, afectando también al aire, a los alimentos, al mar y al agua potable. De hecho, aquí en Tokio, aunque el ayuntamiento ha levantado la alerta sobre el agua corriente, mantienen la recomendación de no utilizarla para la comida de los bebés. De hecho, han comenzado a repartir 240.000 botellas de agua mineral a las más de 80.000 familias con niños menores de un año que viven en la capital de Japón. En el mercado, este jueves, ha sido complicado conseguir agua mineral. Gracias, Chema. Pues la situación en la central nuclear de Fukushima ha abierto el debate, ya saben ustedes, sobre el estado y la seguridad del resto de las plantas nucleares del mundo. Parece que todos los países coinciden en revisar las centrales y hoy la Asociación de Autoridades Reguladoras de Seguridad Nuclear de Europa Occidental ha presentado su propuesta sobre cómo hacer estos análisis de riesgo a las centrales europeas, Mara Petersen. Son pruebas que pretenden analizar qué sucedería a las centrales nucleares europeas ante situaciones tan extremas como grandes terremotos o inundaciones, si se perdiera de forma total y prolongada el suministro eléctrico en la planta o, por ejemplo, en caso de accidente con fusión del núcleo. En las próximas semanas aprobará el documento que precisará el contenido de las pruebas. De momento, en nuestro país, el Consejo de Seguridad Nuclear ya ha enviado a las distintas centrales estas propuestas y ha comenzado una ronda de reuniones con sus responsables. Desde la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares, Mariano Vila, dice estar de acuerdo con las pruebas, pero llama la tranquilidad. Es un tema muy grave lo que ha pasado. Es muy grave lo que ha sucedido en Japón, pero no hay que perder la cabeza por ello. Hay que tener serenidad, ver las cosas con calma, hacer las pruebas de seguridad que haya que hacer, pero tampoco tenemos que pretender que una central nuclear soporte el impacto de un meteorito. Que una central nuclear soporte el impacto de un meteorito. El plazo para realizar las pruebas era de 6 meses, más otros 3 para evaluarlas. A medio camino entre lo económico y lo judicial, e incluso lo deportivo, y hemos sabido que José María Ruiz Mateos y su hijo Javier tienen que una cita ante el juez el próximo lunes por el caso Rayo Vallecano. Se les acusa de delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y alzamiento de bienes con Clesa, otra de las empresas del grupo. Al parecer, podrían haberse transferido activos de otras empresas para pagar las deudas del club. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. El juez investiga, entre otras cosas, la autenticidad de las actas de las juntas de accionistas y la relación entre el Rayo y otras empresas de Nueva Rumasa. Por ejemplo, la publicidad de Clesa, que ha lucido en las camisetas de los jugadores del Rayo durante las últimas temporadas. Ruiz Mateos y su hijo Javier declararán en calidad de imputados. El Rayo Vallecano es una de las empresas del grupo en preconcurso de acreedores. Según las cuentas de la temporada 2008-2009, el club debe más de 21 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social. Los Ruiz Mateos buscan comprador. Hoy en un comunicado han aclarado que mantienen abiertas conversaciones con distintos inversores. Por cierto, que el Ministerio de Trabajo ya ha aprobado el ERE temporal presentado por Clesa, que incluye la suspensión de contratos de 334 trabajadores y la reducción de jornada a 174 empleados de la fábrica de helados Roine. Y sobre el caso Marta del Castillo, hoy hemos sabido que el juez que lo lleva ha absuelto al cuco, al menor implicado, de violación y asesinato, y le ha condenado por encubridor. En la sentencia se asegura que el menor sabe dónde está el cuerpo, aunque no lo ha dicho. Tanto la familia de Marta como la fiscalía van a recurrir la decisión, pero también lo hará la defensa. Sevilla, Salvador Castillo. El juez reconoce que el menor colaboró en el traslado del cuerpo de Marta en el coche de su madre a un lugar no determinado. Sin embargo, considera que no está probado que participara en la agresión sexual y el asesinato de la joven. La fiscalía y la familia no están de acuerdo y recurrirán el fallo para volver a pedir la pena máxima de 6 años de internamiento, así como el pago de la indemnización por la búsqueda del cuerpo. La madre de Marta, Eva Casanueva, mostraba así su indignación. Darle las gracias al señor juez por habernos aumentado el dolor y la rabia por esta injusticia, que consideramos que ha sido una sentencia muy injusta. A la defensa tampoco satisface el fallo y recurrirá para pedir la libre absolución del menor, ya que sostiene que no participó en los hechos. Fernando de Pablo es su abogado. Pero no estoy conforme con que lo condenen por encubrimiento. Entonces ya la estudiaré con tranquilidad. Y en su momento puedo anunciar el recurso. Gran decepción también en la Fiscalía, que considera que no se han valorado adecuadamente pruebas como restos orgánicos y huellas que sitúan en el lugar del crimen al menor. Y siguiendo en clave judicial, pero en relación con la cultura, la Audiencia Nacional ha declarado nula la orden ministerial de 2008 sobre el canon digital. El tribunal no cuestiona esa tasa, que intenta, como saben, compensar a los creadores cuando se hace una copia de su obra, sino que anula lo establecido por un defecto de forma. Es decir, que a la audiencia le parece bien que se pague a los creadores cuando nos copiamos, por ejemplo, una canción en un CD, pero lo que cuestiona es el auto, es que se haga con la regulación de hace 3 años, Alfredo Lain. La orden de 2008 actualizó las tarifas del canon digital de 2006. Ahora la audiencia, tras estudiar 6 recursos planteados por, entre otros, la Asociación de Internautas y diversas compañías de telefonía móvil, considera que dicha orden necesitaba una serie de trámites previos que no se hicieron y la anula. La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, ha aclarado que esto no supone la desaparición de la compensación por copia privada. En cualquier caso, el Ministerio ya está trabajando las partes. Llevan desde enero reuniéndose porque esta orden había que modificarla. En cualquier caso, no altera, digamos, los planes del Ministerio y del sector, que debe tener confianza y seguridad para seguir trabajando. Pero lo cierto es que, de no resolver el embrollo con rapidez, esta resolución implicaría aplicar ahora las tarifas establecidas en 2006. En ese momento había soportes y equipos que no estaban sujetos al canon, por ejemplo, teléfonos móviles, MP3 o memorias USB. Otros tenían entonces un gravamen mayor que el que establecía la orden de 2008, como DVDs, CDs o impresoras láser. La resolución no es firme y cabe recurso ante el Supremo, aunque los demandantes pueden pedir que se ejecute de forma provisional. Bueno, pues sobre este tema hemos escuchado a la ministra y esta tarde hemos podido también oír en Radio 5 las diferentes opiniones que esta resolución ha suscitado entre las partes enfrentadas. Vamos a escuchar a Rafa Sánchez, portavoz de las entidades de gestión de derechos de autor, y a Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas. Esto no se puede pretender que sea una resolución contraria al canon. Esta sentencia no dice que el canon sea ilegal, que no haya que aplicarlo y que tenga que desaparecer. El canon es una tarifa injusta, abusiva y arbitraria que se nos ha impuesto con calzador, sin respetar ningún tipo de forma, ningún tipo de ley, ningún tipo de nada. Y siguiendo con la cultura, hoy los candidatos a presidir la Academia de Cine, el cineasta Bigas Luna y el productor González Macho, han explicado sus proyectos, aunque de momento no han desvelado ninguna apuesta. El próximo 10 de abril se van a celebrar las elecciones para elegir al nuevo presidente y relevar a Álex de la Iglesia. Nuestra compañera Olga Baeza ha asistido a la presentación. Su relación con el séptimo arte, uno productor, exhibidor y distribuidor, y el otro cineasta, se aleja más entre sí que sus propuestas para asumir la dirección de la Academia. Para empezar, tanto Bigas Luna como González Macho consideran que el problema de las descargas ilegales no es de su competencia. Estamos en un momento de grandes cambios, están pasando muchas cosas, y yo creo que la Academia en muchas no tiene que intervenir. Pese a que se deban plantear debates sobre los cambios tecnológicos que afectan a nuestro cine. No estamos en absoluto en contra de Internet, estamos absolutamente a favor, pero siempre y cuando exista, cuanto menos, una relación entre creador y consumidor que sea satisfactoria para ambas partes, ¿no? Ambos han incidido también en la importancia de la difusión cinematográfica, aunque Bigas Luna se ha decantado por la rama política y González Macho por la que abarca a la sociedad y a los medios. Dos puntos de vista con inflexiones comunes y diferencias que harán inclinarse la balanza el 10 de abril hacia un lado u otro. El afecto lleva al diálogo, pero quienes dialogan también pueden disentir y quien disiente, debate. Eso es lo que hacemos cada noche en Afectos, debatir, dialogar y escuchar todos los puntos de vista en la radio pública. Afectos, de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Nacional. Y como cada día a esta hora, vamos a profundizar en algún tema que nos ha llamado la atención, del que queremos saber algo más, nuestro particular punto y seguido. Cerca de 130.000 enfermos en fase terminal necesitan cuidados paliativos específicos y solo la mitad son atendidos por equipos preparados y experimentados. Más de 60.000 personas mueren al año con un dolor que podría ser controlado y evitado. El final de la vida no tiene por qué ser un camino de sufrimiento. Con un buen control de los síntomas de la enfermedad y con el necesario apoyo de los profesionales sanitarios y sobre todo de la familia, ese proceso, de por sí difícil, pero en todo caso natural, puede afrontarse con una calidad y un bienestar esenciales para llegar a la muerte en paz. Eso es lo que pretenden los especialistas en este tipo de cuidados y así se lo han hecho llegar al Gobierno, que en breve va a aprobar en Consejo de Ministros la nueva Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna. Nuestra compañera Mar Lázaro ha estado en un centro que se dedica en exclusiva a cuidar a estos pacientes. Escuchen. El Hospital Laguna, en Madrid, es un centro especializado en cuidados paliativos, dirigidos a que los pacientes con enfermedades incurables terminen su vida sin dolor ni sufrimiento. Yolanda Zurarriaín es una de las doctoras del hospital. Cuando no podemos curar la enfermedad, lo que hacemos son tratar los síntomas que manifiestan esas enfermedades. Y lo que hacemos es controlar esos síntomas para que no produzcan, pues eso, sufrimiento. El objetivo, mejorar la calidad de vida de personas con una enfermedad irreversible y un pronóstico de vida limitado. Para ello, el centro ofrece un tratamiento a todos los niveles. Los cuidados paliativos les aportan no solo un cuidado y un tratamiento, hay una fisioterapia, una rehabilitación en la medida de lo posible funcional y luego también, pues, un acompañamiento emocional que no es fácil, ¿no?, para adaptarse a ese distrés. María Clavel es psicóloga de la Caixa y trabaja en este hospital. Ella es la encargada de velar por el bienestar emocional de enfermos y familiares. Aquí en este hospital en Laguna, nuestro objetivo con los pacientes es ayudar a vivir hasta el último momento de la vida de los pacientes, con ellos y sus familias. Por eso, una parte de la terapia psicológica contempla actividades lúdicas o talleres. Los viernes por la tarde tenemos algo que llamamos la fiesta. El otro día estuvieron bailando salsa. Vinieron mariachis para, ¿verdad?, con música mexicana. Tienen motivaciones, tienen intereses, tienen deseos y todo eso lo cubrimos. Thank you. Un tratamiento integral que contempla todas las necesidades de estos pacientes y que busca que se encuentren lo mejor posible. Martín lleva en La Laguna más de un mes acompañado por Uli, su mujer. Cuando me trajeron aquí, yo vi un abismo, porque claro, el trayectoria de un hospital a la tranquilidad de aquí, no encuentro la gloria. Muy contentos estamos. Mi marido adelantó muchísimo desde que está aquí. Vino sin moverse, mueve las manos muy bien. Y está en la silla ahí haciendo ejercicios con los pies. Las fisios son estupendas también. Martín está mejor que cuando llegó y lo cierto es que, al contrario de lo que se piensa, los cuidados paliativos no solo no acortan la vida, sino que la alargan. Ha salido hace nada en el British Medical Journal que unos cuidados paliativos asociados a un tratamiento paliativo activo, oncológico, prolongan la supervivencia. O sea, pero más que cualquier medicamento, ¿no? Y eso lo vemos, ¿por qué? Porque al dar calidad de vida y aliviar sufrimiento, pues la gente sigue teniendo ganas de vivir. Tienen ganas de vivir, de disfrutar de sus familias y hasta de hacer bromas. Alguna enfermera le dice, ¿cuántas vidas tiene un gato? Y pues no lo sé. Y pues yo tengo más que el gato. Bueno, pues esta es la labor del Hospital de Cuidados Laguna de Madrid, el único centro en España, junto a la Fundación Qdeca de Benalmádena, en Málaga, que se dedica también en exclusiva a la atención al final de la vida. Javier Rocafort, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí. Javier Rocafort, para que ustedes lo sepan, es el director asistencial de este Hospital Laguna de Madrid y presidente de la Asociación Española de Cuidados Paliativos. Hospitales como este son un lujo para las personas que necesitan ese tipo de cuidados. No son un lujo, porque afortunadamente la disponibilidad ahora mismo de unidades de cuidados paliativos está por encima de las 400 en España. Se ha mencionado que hay dos hospitales específicos, pero hay cientos de unidades muy buenas, no todas las que debiera haber, pero están bastante disponibles para los ciudadanos que las necesitan. Uh-huh. En este centro el abordaje es completo, ya hemos escuchado a algunos de los profesionales que trabajan allí, son expertos en distintas disciplinas, algo entiendo esencial para tratar a las personas que necesitan cuidados paliativos, ¿no? Sí, la medicina y la sanidad en general es una ciencia especializada. Hay casos poco complejos que pueden ser atendidos desde cualquier estructura sanitaria y deben ser atendidos desde estructuras básicas, pero hay casos más difíciles que deben ser tratados y seguidos por profesionales muy bien preparados, muy experimentados, muy bien formados. Porque ¿cuál es el perfil de las personas que necesitan cuidados paliativos? En la mitad de los casos vienen a ser pacientes con un cáncer muy avanzado, un cáncer que ya no tiene cura cuando esto ocurre y que está con un pronóstico de unas cuantas semanas, unos cuantos meses por delante, ¿no? Cuanto más tiempo tengamos por delante, más fácil y mejores resultados obtendremos. Pero en la otra mitad de los casos son pacientes con enfermedades neurológicas degenerativas, tipo Alzheimer o otras parecidas, que cursan o no con demencia y con insuficiencias avanzadas de órgano, cuando falla el corazón, el pulmón, el riñón o el hígado, de forma ya muy severa. Uh-huh. ¿Y de media, más o menos, cuánto tiempo suelen estar en el centro? En los centros ingresados las estancias son cortas, porque promovemos que esté quien necesita un hospital, nada más. Las estancias medias en las unidades de agudo suelen ser de 10-12 días y en los hospitales de media larga estancia de entre 20 y 30 días. Sin embargo, el proceso de ser un enfermo en fase paliativa viene a durar 2, 3, 4 meses cuando hablamos del cáncer y por encima de los 6 meses cuando hablamos de otras enfermedades. Uh-huh. Bueno, supongo que tendremos oyentes pensando, estamos hablando de un lugar al que se va a morir. Y quería preguntarle, por la experiencia que tiene, si en ese lugar se respira tristeza, si se respira angustia. Bueno, en primer lugar diré que en este lugar hay un gran porcentaje de personas que salen de alta a sus domicilios. Van personas muy graves, con situaciones difíciles, que se intentan solucionar. En algunos casos el final es la muerte y en ese caso se le trata hasta el final, pero en otros casos se controla el síntoma, el enfermo puede ir a su domicilio. Cuando las unidades están bien configuradas, lo que se respira es alegría. Cualquiera que ha estado en una unidad bien montada, pues ve color, ve luz. Nosotros buscamos espacios muy abiertos y como sea escuchado antes, se organizan para quien puede ir allí, pues fiestas y otro tipo de actividades. Porque creo que dentro de ese empeño, porque todo vaya bien, porque todo esté bien organizado, llegan incluso a cumplir sus sueños, ¿no? Muchas ilusiones de estos pacientes. Claro, así es. Eso es lo que promocionamos, pero hay que tener en cuenta que para que uno piense en cumplir sus sueños, antes tiene que tener solucionado el dolor, el poder respirar, el que su familia esté adecuadamente controlada, el que tenga sus síntomas psicológicos y emocionales bien ajustados. Si no, uno cuando está sufriendo no se preocupa de sus sueños, sino de su dolor. Por eso ese mix de las unidades de cuidados paliativos, en que tan importante es lo uno como lo otro. Uh-huh. ¿Algún ejemplo que nos pueda poner? Bueno, hemos tenido hace muy poquito, lo seguimos teniendo, un paciente aficionado al Atlético de Madrid, sufridor, como son todos los del Atleti, uh-huh. y él sufre por los su más. Enfermedad poco y por su Atleti mucho, ¿no? Y él tenía ilusión de ver ganar al Atleti, le hicieron un vídeo, lo vieron en los responsables del Atlético de Madrid, le invitaron a dos partidos y de momento no ha podido verlo ganar en los dos partidos que ha estado, pero va a seguir yendo mientras pueda hasta que lo vea ganar, ¿no? Es su gran ilusión. Decíamos que solo existen en España dos hospitales monográficos dedicados en exclusiva, luego están esas unidades de cuidados paliativos de las que usted hablaba. ¿Cuántas hay, o más que cuántas hay, cuántas se necesitarían? Ahora mismo tenemos identificadas, en un censo hemos hecho en la sociedad, 420 unidades. Calculamos que debieran haber como unas 700 aproximadamente. No es tan importante la cantidad como la distribución. Cada ciudadano tiene que tener acceso en poco tiempo a una unidad de este tipo, sin necesidad de viajar demasiado, ¿no? Pero donde realmente encontramos la falta es en los profesionales. Son unidades, por lo general, poco dotadas. No es buen momento ahora para pedir dotación, pero realmente están muy infradotadas. Y luego, además, entiendo que estamos hablando de profesionales de una pasta muy concreta. ¿Están preparados los profesionales para abordar este tipo de situaciones, para tratar este tipo de enfermos? Bueno, por lo general sí, cuando los profesionales son vocacionales. Ahora mismo tenemos uno de los principales problemas en paliativos, es que la profesión de paliativista no está bien organizada, no está bien ordenada, y por lo tanto los sistemas de selección no son adecuados, porque a uno no le pueden seleccionar por su valía, por su experiencia y por su formación, porque eso no está acreditado. Cuando los profesionales son bien seleccionados, por lo tanto son vocacionales, sí son de una pasta especial y además llevan muy bien su trabajo con mucha alegría. Cuando no es así, cuando es el primero de una lista que había y que puede haber trabajado en un quirófano previamente, aunque sea un trabajo muy digno, si no es vocacional el trabajo de paliativos, luego sufren los profesionales. Es un trabajo muy duro. Y existe, yo no sé si estaría bien regular, en el sentido de que no existe ninguna preparación muy específica, estaría bien regular esa preparación, el de alguna manera establecer pautas más concretas para estos profesionales. Es absolutamente necesario. O sea, la preparación sí que existe, hay máster en cuidados paliativos y hay formación avanzada, hay muchísimos países, los países más importantes del mundo, en todos ellos o es una especialidad o es un área de capacitación. En España el problema es que no está acreditado. O sea, existe la formación, pero luego no hay un título oficial que pueda ser utilizado por un servicio de salud para contratar a una persona. Por lo tanto, el crear un derecho a recibir medicina paliativa sin crear la figura del profesional tiene su riesgo, ¿no? Es como si creamos una flota de taxis sin regular el oficio de taxista. Una de las cosas que se suele decir en momentos muy delicados, en momentos duros, hablando ahora de la profesionalidad o de la preparación de estos profesionales, una de las cosas de las que se suele quejar la gente es de la dificultad o de los problemas que hay para comunicar malas noticias. Uh-huh. ¿Están bien preparados los sanitarios para comunicar este tipo de situaciones? Yo creo que están más o menos bien preparados porque se ha hecho mucha difusión. Ahora mismo la Organización Médica Colegial ha sacado un pequeño manual de cómo hacer esto. Más o menos se puede estar preparado, pero aparte de la formación, creo que es necesario ir cogiendo experiencia y luego tener intención. Muchas veces a los profesionales sanitarios nos falta la intención de poder comunicar adecuadamente, ¿no? Y lo más cómodo es no hablar de una situación difícil con un paciente. Entonces, preparación buena, experiencia menos e intención pues está flojita por el momento. Decíamos antes que está a punto o debería estar a punto de aprobarse una ley por parte del Gobierno de cuidados paliativos de muerte digna. No sé si ustedes tienen alguna noticia que nosotros no tengamos de esa ley, del contenido de esa ley y sobre todo si ese contenido responde a sus demandas. Tenemos las mismas noticias que tienen ustedes, en primer lugar porque las escuchábamos en la prensa y en segundo lugar porque hemos tenido tres encuentros en el Ministerio donde nos han dicho las mismas líneas que se habían comentado previamente a los medios. Además de eso, han recogido desde el Ministerio nuestras sugerencias. Lo que no sabemos es si eso está plasmado en la ley o no. Hay algunas cosas, como por ejemplo la ordenación profesional, que sí que nos han dicho que no entrará en la ley, pero que se desarrollará aparte, y nosotros hemos pedido que se haga de forma paralela, ¿no? Pero no sabemos el contenido exacto de la ley. ¿Y qué otras sugerencias había? Bueno, nosotros hemos pensado mucho en lo que quería el gobierno que pensáramos, en pacientes, en familiares y en profesionales, y por lo tanto hemos puesto sobre el papel aquellas cosas que con el contacto con los pacientes sabemos que son importantes: el derecho a recibir atención a la dependencia, y que llegue esa atención antes de que ellos mueran, porque ahora mismo la lista de espera es mayor que la supervivencia de los pacientes; el que sus familiares puedan permitirse dejar el trabajo durante unos días para cuidarles, o el que los profesionales tengan libertad para actuar y que luego sean acreditados y capacitados adecuadamente. Bueno, pues Javier Rocafort, director asistencial del Hospital Laguna de Madrid, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, muchas gracias por haberse acercado hasta nuestros estudios y sobre todo por la labor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Como siempre, en esta recta final de la primera hora de 24 horas, tiempo para la música. Nos vamos al otro lado del charco, pero eso sí, con parada en España. Julio Ruiz, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Pues sí, nos vamos al otro lado del charco porque nuestra protagonista es chilena, pero hace 3 años que vive entre nosotros, en Valencia en concreto. Y es en tierras levantinas en donde ha experimentado el placer de empezar a ser músico, aunque hay tradición en la familia Vélez. Ella se llama Soledad Vélez, porque su padre hacía sus pinitos cantando a lo Presley, y hay una hermana mayor en la familia con la que llegó incluso a formar un grupo nada serio. Eso sí, nuestra protagonista acaba de salir de unos estudios de Sevilla de grabar el que será su segundo EP. No, todavía no tiene un álbum, pero será lo siguiente que haga. El primero se lo autoeditó y se llamaba Four Reasons to Sing. El segundo es el que hoy va a sonar aquí. Lonely Days se llama este tema, aunque hoy los días son menos solitarios que ayer, porque si antes era mujer orquesta, ahora se ha unido para conciertos Jesús de Santos, que fue uno de los dos cantantes de la banda valenciana recientemente desaparecida Polar. Lo suyo, en cuanto a aficiones y gustos musicales, ha sido el blues y el jazz, pero al final ha acabado decantándose por ese folk pop tan de moda. Lo reflejó en su anterior entrega y repite fórmula en esta, que aún no hemos dicho, este nuevo disco que se llama Black Lightning the Forest, con canciones como esta. Secrets stirs in my life. Secrets stirs in my life. Secrets stirs in my life. Secrets stirs in my life. Secrets stirs in my life. Esto es, ¿hay alguna duda?, Secret Sisters. Y por cierto, hablando de hermanas, a una de ellas le ha dedicado alguna que otra canción. Y son 7 en total en la familia Vélez. Algo de su pasión por la escritura a mitad de camino entre la novela y la poesía queda atrapado en los textos de esta artista, que no se ha olvidado de que algún día tendrá que acabar la carrera de arquitectura. Spectrum se llama esta pieza. Vamos a acabar el recorrido por la música de Soledad Vélez con una de las dos canciones, la primera con guitarra, la segunda con ukelele, que nos ha dejado a su paso por nuestro programa de Radio 3. Allá va la canción estelar de su nuevo EP. It's Love, Soledad Vélez, chilena fincada en Valencia, mañana viernes en Madrid, en el Fotomatón, en unos días en el Festival El Alternador en Montellano, Sevilla. Apenas 12 EPs en el mercado con este que sale en abril. Esto es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio.